este del yacimiento arqueológico de Ocuri se va a recordar, o al menos a intentar recordar cómo se celebraban las fiestas saturnales romanas. Es una actividad novedosa que se va a celebrar esta tarde y que llega pues organizada de la mano del gerente del bar de Ocuri, Antonio Mateos, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. También está con nosotros Raquel Gago, que es monitora sociocultural y que se va a ocupar de realizar la actividad en sí. Raquel, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues como decíamos, se trata de celebrar la Saturnalia en Ocuri, en concreto en el bar, ¿no? En la zona del bar de Ocuri. Y bueno, esto es como rememorar esa festividad que los romanos celebraban en el solsticio de invierno y demás. Cuéntanos un poco qué es esto de la Saturnalia. Pues lo que tú has dicho, Rocío. Los romanos celebraban en esta fecha el solsticio de invierno, y la verdad es que lo que queremos es que los chavales, los críos que participen en el taller y los padres y quien esté allí, pues vean un poco cómo se celebraba lo que es la Navidad actual a lo que era la fiesta de Saturnalia, la relación que hay entre el origen romano de la fiesta navideña y, bueno, y lo que se hacía en la época. En la época romana, que mejor que el entorno de la ciudad de Ocuri, ¿no? Entonces se le va a dar un poco una idea de lo que se hacía para que los chavales vean la relación que tiene con lo que hay ahora. Es curioso, pero muchas de las actividades que hacían los romanos con la Saturnalia es justo lo que hacemos ahora en las fiestas navideñas. Solamente que ahora tiene el tinte religioso, y antes pues tenía un tinte también religioso, pero pagano, claro. Otro tipo de religión. No cristiano, ¿no? En este caso. Exactamente, no es cristiano. Pero sí que también, bueno, pues tenía sus deidades y demás, Saturno, ¿no? Que era además el dios en homenaje al cual se llevaban a cabo. De ahí viene Saturnalia, ¿no? Del dios Saturno, que era el dios de las cosechas, el dios de la tierra, en fin. Ahí es lo que, por eso viene ese nombre, se celebraban en honor a ese dios. Y sobre todo al sol, le daban mucha importancia al tema del sol, porque el día más largo, el día más corto, la noche más larga, es justo hoy, 23. Entonces se le hacía un homenaje, una ofrenda y una historia al sol Invictus. Así se llamaba en ese momento, el sol Invictus, que en realidad, si te pones a mirar, pues al ser el día más corto del año, la noche más larga, el nacimiento de la luz, pues todo eso viene después traducido con el tema de el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de la luz, la nueva era cristiana, todo tiene su relación. Si te pones a buscar el trasfondo antropológico, ¿no?, de las tradiciones que tenemos, todas ellas tienen pues ese sentido de vinculación a la tierra, de lo terrenal, de lo primitivo, ¿no? Lo que nos alimenta, lo que nos hace subsistir, el sol, la tierra, la agricultura, en fin. Lógico, era, ¿no?, eso, unas ofrendas a lo que en aquellos tiempos eran los dioses, que eran la tierra y el sol que nos daba la vida y todas las... Además, los romanos tenían deidades para todo tipo de actividades y para todo tipo de cosas que le afectaban en esos momentos al ser humano y no comprendían o no le daban una razón científica. Claro. Es una manera diferente también de ver la Navidad, ¿no? Pues sí, no hay por qué verla siempre como nos han dictado desde y le quitamos también, darle otro... aparte del enfoque religioso, le quitamos también toda esa parte consumista, ¿no? Por supuesto, que tenemos en la realidad Navidad, consumismo, comprar... Exacto, en este caso, pues la verdad, ahora Raquel explicará un poco a la hora de hacer los talleres lo que se hacía en aquella época, y la verdad que... Sí, por supuesto, cambiaba por completo el tema consumismo, el tema a lo que estamos abocados con estos nuevos tiempos de la Navidad, pues ese se perdía. Eso es muy, muy moderno, una cosa demasiado impuesta quizás, demasiado... Sí que a mí me gustaría que nos explicara, Antonio, porque la Saturnalia conllevaba, bueno, pues creo que banquetes, celebraciones con comida, celebraciones además con regalo, con intercambio. Exacto. De regalo, que eso es muy típico también en este periodo. Cuéntanos. Sí, no, la verdad es que es curioso, incluso se mezcla hasta un poco de carnaval en este tema, porque se cambiaban los roles. Los amos en aquellos momentos le daban el poder, digamos, a los sirvientes, a los esclavos. Los esclavos en este día se convertían en sus amos y hacían este día lo que querían, ¿no? Se vestían con la ropa de sus amos y eran un estilo a cambiar ese rol que hay en carnavales. en el que Bertín, el orden social, ¿no? Exactamente. Ese era lo principal. También tenía mucha importancia los niños, igual que ahora en Navidad, pues los niños son los que más la disfrutan, ¿no? Se les hacían regalos, figuritas de arcilla, que quizás por ahí pueda venir después derivado lo que es el Belén, que nosotros hacemos con las figuritas de arcilla, que aunque fue muy posterior, puede tener ese origen. Se regalaban figuritas de arcilla. El roscón de Reyes que nosotros tenemos ahora viene de la época romana. Se hacía una torta y se introducía dentro una haba. Es que eso no ha cambiado. Y quien encontrara la haba, la semilla, pues era ese día el rey. O sea que de ahí viene el origen de esto. El amigo invisible, pues se intercambiaban regalos, que también es una de las actividades que nosotros vamos a hacer. Todos los chavales que participen llevarán un regalo y lo cambiarán por otro regalo que lleve otro chaval. Un tema de jugar a regalarse cosas, sí, y a intercambiarse cosas sin el tema de comprar. Adquirir. Exactamente, sin el tema de dinero. Y la verdad es que hay muchas curiosidades sobre la Navidad que nosotros vivimos ahora, que es que la hacían los romanos, la han hecho en Ocuri, seguramente la habrían hecho en su momento, adornar el árbol de Navidad. Lo que pasa es que ellos, el árbol era un árbol que estaba en la calle, no era como ahora que compramos el arbolito y lo metemos en casa y después se nos muere y toda esa historia, o uno de plástico. Ellos, los árboles que tuvieran alrededor, lo adornaban con frutas, frutos secos, figuritas que hacían y cosas, y adornaban el árbol de Navidad, o sea que todo está muy relacionado, la verdad. Si uno quiere encontrar vinculaciones, las encuentra, ¿no? Porque sí, por está supuesto, claro que... por supuesto. Es que eso es lo que nosotros queremos inculcarle también a los niños con esta actividad. Que todo tiene un fondo, todo tiene un origen, aunque van evolucionando porque vamos evolucionando los humanos, pero todo tiene un trasfondo. Y nuestro legado, el legado romano, que nosotros hemos vivido aquí en esta zona, en Ubrique, pues todavía influye. Todavía influye. Y sobre todo la civilización romana fue muy importante. Dejó mucha huella y que la vivimos todavía. Y quizás no lo comprendamos, no sepamos, oye, esto porque hace un poco pensar a los críos que todo tiene un origen. Y hacerlos pensar de buscar el porqué de las cosas que estamos haciendo ahora, ¿no? Que viene de mucho más atrás. Pues el sentido pedagógico también de la actividad, sí, que habéis organizado. Siempre queremos darle un sentido pedagógico, ¿no? Un sentido de que los niños aprendan. Algo se les quedará hoy con lo que hagamos allí. Y con lo que Raquel le va a contar un poco cómo vivían los romanos en Ocuri, y lo que yo estoy hablando ahora, lo que yo estoy contando, se lo copiaba a ellos, vamos. Bueno, Raquel, cuéntanos, porque tú eres animadora sociocultural, estás acostumbrada a trabajar con niños y pues te llega este proyecto, ¿no? De ofrecer pues esa Navidad, entre comillas, romana a los niños ubriqueños. ¿Cómo lo has organizado? ¿Qué tenemos? Talleres, un montón de cosas, cuéntanos. Pues sí, dar las gracias a Víctor Toro, que contó conmigo para esta actividad y la verdad que me hizo mucha ilusión, ya que me dedico al trabajo lúdico y al trabajo educativo. Y nada, pues Antonio ha resumido lo que voy a trabajar en esta tarde, ¿no? A partir de las 3:30. Pues nada, vamos a contar un cuentacuento, donde vamos a contar un poco la historia de la Saturnalia, ¿no? Donde los romanos daban las gracias a la vida, a los dioses y así al sol por las cosechas recibidas durante todo el año. Y después vamos a realizar una serie de actividades, unos juegos de aquella época, juegos como por ejemplo la gallinita ciega, que era de aquella época, el tres en raya, el juego de la morra, vamos a recordar las canicas, me está haciendo aquí Antonio Benzo, pompón, las canicas, así es. Y nada, son juegos tradicionales que vienen de los romanos, que han jugado desde lo que yo he visto, han jugado mis hermanos, en mi generación ya no tanto, y en la generación esta que estamos ahora, ¿no? En el 2017 que vamos a comenzar, pues ya apenas los niños lo conocen, con que es un poquito reviví aquella época. Los juegos tradicionales y populares que tienen su origen en la época romana, y que, bueno, pues hasta hace dos días, como se puede decir, ¿no?, se jugaba, ¿no?, en las calles de Urique por los niños. Pues sí, y eso, y que conozcan las diferencias y las similitudes de nuestra Navidad comparada con la Saturnalia, ¿sabes? La principal diferencia, pues que ellos daban honor al sol, ¿no?, que era su Dios, y nosotros, pues, damos honor al nacimiento de Jesús, que a partir de ahí empieza nuestra Navidad, como quien dice. Y, pues nada, yo animar a los niños y a las niñas ubriqueñas que suban esta tarde a los curis, y nada, que se lo van a pasar muy bien, conociendo nuestra historia, que viene de allá arriba, ¿no?, del yacimiento de Ocuri. La jornada de convivencia está prevista para el día de hoy, esta tarde, y bueno, pues está un poco destinada para toda la familia en realidad, ¿no? Hablamos de los niños además que tienen una edad comprendida entre 8 y 12, creo que era, ¿verdad? Exactamente, sí, entre 8 y 12 años. Al ser menores, más chicos de 8 años no era muy conveniente, y más mayores tampoco. Hemos pero todo barajado. Es adaptable, ¿eh? Sí, claro. Los más pequeños no pasa nada. Tampoco vamos a pedirle... Claro, precisamente te lo estaba comentando porque es una actividad familiar que acude, bueno, pues la familia, ¿no?, con los padres, los hermanos y demás. Primero, bueno, pues ofrece allí el almuerzo típico de esa bacanal, ¿no? Sí, bueno. No tanto bacanal, pero sí. Bueno, pues ágape romano. Vamos a llamarlo así. Y luego, oye, que también tenía un punto, ¿eh? La Saturnalia, claro, ¿no? Y en realidad la bacanal no era tanto como ahora. El concepto bacanal lo tenemos ahora un poquito como... Más degradado. Más degradado. También era en honor a Baco, que era el dios del vino. O sea que por ahí viene, pero que no era tanto como ahora. Bueno, en fin, tenemos primero un almuerzo para toda la familia y para luego... Para quien quiera ir, no es necesario que tengan que ir al almuerzo y luego acudir a los talleres. Pueden ir solamente a los talleres, ¿sabes? Pero la idea que tú estabas diciendo, de que en realidad es un plan de la familia. Los chavales son músicos, aquellos hay que trasladarlos. De todas formas, los padres tienen que ir. Los padres, los abuelos, los tíos. Tienen que ir a llevarlo. Y ya que están allí, pues participarán también de... Claro. O por lo menos estarán mirando y estarán aprendiendo también cosas y estarán, si quieren participar con los hijos, con los sobrinos, con los nietos, pues también lo harán. Está enfocado en una fiesta familiar, claro. Pero vamos, de todas formas, Raquel se hará cargo de los chavales por si los padres quieren estar un poco apartados en esas dos horitas, apartados de los hijos, ¿no? De que también darle libertad a que los críos estén independientes y jugando, van a estar en buenas manos. Y allí, bueno, van a estar divirtiéndose, que se trata de eso. Claro. Y luego, además también, como esto se puede prolongar durante toda la tarde, va a haber merienda, ¿no?, para los pequeños. Sí, sí, se les va a ofrecer lo que yo hablaba de roscón, se les va a hacer una torta con ingredientes naturales, harina, huevo y miel, no tiene más, y las habita adentro para que el crío que le toque pues tendrá... Ese homenaje será ese día, se sentirá un poco más importante que los demás, ¿no? Tampoco queremos recargar eso, no tampoco lo vamos a pasear allí en anda ni nada, pero sí darle su premio especial, aunque todos van a llevar su regalito y su historia, ¿no? Pero darle ese enfoque de que ese día es verdad, que los niños eran los principales, los más importantes de la familia romana. Pues aquí lo queremos trasladar a eso. Perdonad. A ver, decir que el cuentacuento estará ilustrado por imágenes, por si asiste algún niño con deficiencia auditiva, para que no tenga problema. Lo ha elaborado mi amiga Macarena Sánchez, con problemas de audición. Y nada, que es para... que está abierto a la diversidad, ¿sabes? Que lo pueden entender todos los niños, de la manera que sea. Como que, nada. Es otro toquecito más y otra faceta más que hay que tocar en estos temas, ¿no? Además, los críos, la imagen le llega mucho más rápido que la palabra. Van a estar escuchando la historia y va a estar viendo una especie de cómic, van a estar viendo imágenes referentes a lo que está hablando Raquel en ese momento. Bueno, pues hay que dar también, ¿no?, esa otra parte de lo que es la realización de esos talleres para celebrar la Saturnalia en nuestra localidad. Segunda Saturnalia, ¿ya ha habido una primera? Sí, y hubo un intento. Lo hizo Víctor, precisamente. Víctor y Miguel lo hicieron. Anima Orienta. Lo hicieron. Y también se hizo talleres de así con los chavales. Este año les vamos a dar otro enfoque más, para darle más importancia. Recordar también que van a estar acompañados de los romanos de Ubrique. Va a haber gente vestida de la época. Tenemos la décima legión, la que participa en la bajada de la calzada, pues componentes de esta asociación van a estar con nosotros vestidos. Raquel también estará vestida de romana, va a darle un poco tema. Y los chavales, si quieren, también pueden acudir, se les va a facilitar vestimenta para que los críos se sientan un poco. Es muy atractivo el tema. Lo de disfrazarse le encanta a todos los niños. Entonces, ese tema, pues también lo que hemos querido tocar, que eso les puede resultar muy, muy interesante a los chavales. Que vean también cómo se vestían, aunque eso más o menos lo conocemos a través de las películas, de fotografías, pero vamos, verlo en directo impone mucho. Cuando se ven, cuando los romanos han subido allá arriba de visita y eso, sobre todo a la gente menuda, le atrae mucho ver un romano con su gladio, con su espada, y la verdad que eso es muy atractivo. Y además el grupo de romanos de Ubrique están, la indumentaria es... Exactamente, son muy escrupulosos, como tiene que ser, ¿no? Son muy escrupulosos en el tema de la vestimenta y eso. Y ahí están luchando y están haciendo cositas para que eso tenga más resalte, ¿no? Para que la gente cuando visite Ocuri, pues vean también el vestuario y vean que hay un acompañamiento de gente vestida de romano, que eso siempre es un atractivo más, un atractivo. Llama mucho más la atención, sobre todo para contextualizar, ¿no? Claro, la parte visible, gráfica, siempre es lo que tú decías antes. Eso siempre llega mucho más pronto. Y sobre todo también otra idea que tenemos siempre, o otro fin de los que tenemos, es que la gente conozca lo que tenemos, una ciudad. Una ciudad romana. Entonces, darle, ya mucha, la mayoría de la gente la conoce, ¿no? Pero ahora darle otro enfoque. Pues mira, ahora ha tocado celebrar la Saturnalia. En otra época tocará otra fiesta o tocará otro tema. Se harán actividades. Ya hemos hablado, Raquel tiene muchos proyectos en mente y tiene muchas ganas de hacer muchas cositas allí. Los romanos de Ubrique también quieren estar participando de las visitas, ponerlo como una vez al mes o algo así, que un día expreso de cada mes pues haya acompañamiento de gente vestida. Eso le da mucho más interés a Ocuri, a la ciudad, a los visitantes, y es un atractivo más. La idea es vender el producto lo mejor que se pueda, y he hablado así en plan muy muy duro, ¿no? Pero es así. Es así, enseñar lo que tenemos. Dar a conocer nuestro patrimonio histórico, cultural. Y bueno, pues de una manera atractiva, ¿no? Sí, claro. Lo que se intenta también, que no sea un tostón. No, un toso tampoco. Hacerlo de manera divertida, amena, claro. Sobre todo especialmente para los más pequeños, y para que cuando pues tengan que ponerse delante un libro a estudiar la historia, pues visualicen ese espacio, ¿no? Y les sirva para entender mucho mejor. Seguro que lo van a entender, lo van a entender un poco mejor, les va a servir después para eso, y sobre todo, vuelvo a decir, para valorar y comprender lo que tenemos ahora y por qué, el porqué de las cosas, el porqué de las cosas. Claro, lo que hacemos ahora no es más que fruto de nuestras experiencias pasadas, claro. Exacto. Que sí. Así que bueno, pues es importante también conocer, ¿no? Todo lo que se genera en torno al ámbito de los romanos, ¿no? Exacto. Su cultura, tradiciones, su historia, en definitiva todo eso es lo que se intenta poner en valor también a través de las múltiples actividades que organizáis desde el bar de Ocuri, y esta es una de ellas, ahora metidos pleno en fiestas navideñas, que es una fiesta a lo mejor un poco más complicada, ¿no? Para atraer la atención de público por el periodo en el que estamos de actividad intensa y demás, pero bueno, para relajarnos una tarde, un ratito y pasarla en familia. Ahí está la oferta, Rocío. Está la alternativa. Hoy es un día bonito que, pues mira, igual mucha gente no sabe lo que va a hacer, pues mira, tiene un escape, ¿no? Tiene una vía de escape. A las 4 hay visitas, que en un momento dado también la gente puede aprovechar y subir. Subir y dejarnos a los niños. También es una opción. La guía, las guías que trabajan allí, pues también hace muy ameno a la visita, uh-huh. se aprende mucho. Hay mucha gente que dice, bueno, yo eso lo conozco. Yo pero estaba no es lo allí. Mismo hacerlo no guiado. Es igual, no que, lo va, mismo nunca. Que va, que va. Una visita guiada. Cuando tú puedes ver una estructura y ver un bloque de piedra, y no, sin embargo, nada. Esa estructura en tu imaginación se convierte en un edificio y recrea todo un periodo explicado en la mano de un profesional. Claro, y para eso están ellas. La verdad que tanto Isabel como María están haciendo una labor muy buena por eso. Porque que nos han llegado comentarios, ¿no?, de gente que ha estado allí. Yo estuve allí, yo iba con la escuela, con las monjas, estuve cuando chico, cuando esto. Pero todos ahora hemos pasado ven, por allí claro, por escolares. Pero allí no se veía nada, se veían piedras. Sí, sí. Ahora, aunque están las mismas piedras, están un poco más llamativas, más atractivas, uh-huh. para que se vean mejor, pero además es que te dicen, pero es que aquella piedra es la base de una columna que estaba aquí, porque... Entonces te vienes para abajo comprendiendo uh-huh. un poco más lo que en un momento dado aquello era... un sitio para pasar la tarde, para llevarse el pan con chocolate y merendar. Ahora es otra cosa más importante. Pues para merendar y pasar la tarde está la Saturnalia. Ay, perfectamente, vamos. Sí, además ya, planteado, te digo, que el día está hoy estupendo. Chocolate eso. No se puede comer. Chocolate no era muy romano, que digamos. Pero bueno, tampoco eso es lo que hablaba. También quería decir un poco, la merienda sí. no va a ser tan estrictamente romana. Hombre, claro. Porque, bueno, a los críos no les puede poner, bueno, sí, quien quiera su vasito de leche no va a pasar nada, pero lo más normal es que quiera un colacaíto, o un batido, o un zumito. Claro. Bueno, pues se le harán zumito y... El colacao no lo aburro. El colacao, bueno, quien lo quiera lo pondremos, cerraremos los ojos, no es muy romano, pero lo oye, tendremos mira, que hacer. Un poquito de leche con miel, ¿no? Que también es muy saludable. Sí, vamos a ver. Pero no es cuestión de obligar a los niños a lo que no quieran, ¿no? Uh-huh. En un momento dado, claro, hay niños que meriendan leche endulza con miel, o con azuquita, le haremos caer el azúcar, pero no hay que ser, en este caso no podemos ser tan estrictos con la dieta romana. Bueno, pues eso es lo que va a tener lugar esta tarde en el la venta de Ocuri, en lo que es el bar de Ocuri en concreto, pero que engloba prácticamente a lo que es el yacimiento arqueológico, ¿no? Porque uh-huh. se va a hablar de la antigua Roma, se va a hablar de la celebración de la Saturnalia y se va a aplicar, salvando la distancia, claro. Con los niños ubriqueños que quieran participar de esa actividad, ¿no? Con intercambio de regalos, con esa merienda, con talleres infantiles, con cuentacuentos, en fin, una tarde de diversión, de juego... para aprender también, ¿no? Que es lo importante. Divertirse y aprender un poco y valorar lo que tenemos. Es uno de los tres pilares por los que trabajamos este tema. Y la verdad que, bueno, nada, invitar a la gente a que suban a vernos y a que participen con los críos y los mayores, claro. Pues con esa invitación para disfrutar de este estupendo día de sol que tenemos en Ocuri nos vamos a quedar. Antonio Mateo, Raquel Gago, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Rocío. Gracias a ti.